ando a sabiendas de que todo va despacio y me pillan la trampilla por los pies. Sueño cuando aprieto con los ojos muy cerrados y es tu aire quien me quita la sed. Látigo de amor, tus palabras en mi espalda que se clavan como besos en mi piel. Y después voy a correr, y después voy a crecer. Na na na na na na na na na na na na na na na na. El Drogas está de vuelta con nuevo trabajo discográfico. Solo quiero brujas en esta noche sin compañía que ve a la luz hoy 4 de octubre. Lo que hay preparado esta vez supera cualquier expectativa, ya que son nada más y nada menos que 42 nuevas canciones repartidas en un disco quintuple. Qué distante queda el tiempo del reloj cuando el ritmo lo marca tu corazón. Hoy nos acompaña en Échale Papas Enrique Villarreal, más conocido como El Drogas. Muy buenas. Aupa, ¿qué tal? Buena presentación. Hoy, 4 de octubre, sale a la calle tu nuevo disco. Solo quiero brujas en esta noche. Sí, compañía, ¿cómo es este disco? Pues bueno, este trabajo es un trabajo que empecé a componer hace 3 años y medio. Y a lo largo de este trayecto, pues he ido adentrándome en ambientaciones musicales diferentes. Cada disco es una ambientación musical diferente. Y luego, pues como también me gusta escribir, he intentado también que cada parte tenga unos textos que mantengan alguna relación entre ellos, ¿no? Y un poco así es la explicación más concreta que puedo decir, ¿no? Entendiendo que empecé hace 3 años y medio, se entiende también más fácil de que el trabajo sea tan amplio, ¿no? Porque, en fin, no lo he hecho de un día para otro. Hablamos sobre estas 5 ambientaciones o timbres del disco. Bueno, las ambientaciones de cada disco, el primero lo he llamado timbre acústico porque está vestido con instrumentación acústica, ¿no? Desde contrabajo, piano, guitarra acústica, la batería está tocada con escobillas, en fin, buscando una ambientación quizá más íntima, ¿no? Las letras he buscado que tengan un punto luminoso, no sé, no sabría explicar eso, por eso lo mejor es escuchar las canciones para entender más estos conceptos tan teóricos, ¿no? El segundo lo he titulado Europa, timbre oxidado, y hace referencia, es más social, la ambientación musical es más punky, digamos, sí. Más gamberra. Las letras tratan la gran mayoría sobre lo mal que nos comportamos en este primer mundo con la gente que viene a este continente a buscarse la vida, a buscar el futuro, un futuro mejor para sus familias. El poco sentimiento de intentar entender lo que puede ser el término empatía ya con la propia gente que aquí vive, ¿no? O sea, nos importa un carajo si tenemos que ser o no inclusivos, ¿no? Y es la verdad que es un sistema absolutamente exclusivista, ¿no? El tercer timbre es timbre canalla y de bullanga, es más peliculero, en fin, de cine casi oscuro, de club, en fin, mucho humo, quizá graduación de alcohol, que es algo que yo ya no pruebo hace mucho, pero en fin, muy de cómic, ¿no? Más bien, ¿no? De esos cómics que yo leía en los años 80, ¿no? Como El Víbora o Totem. El cuarto se titula Timbre Fundido. Está basado en un cuento de Julio Ramón Ribeiro, un gran escritor de cuentos. Este hace referencia a los personajes de un circo. Y bueno, yo a la vez, de manera, digamos, metafórica, la carpa del circo es la vida, y cada personaje, pues los personajes que puedes encontrar en la propia vida, o los personajes que uno mismo hace. Uno es un personaje en casa y fuera de casa es todo lo contrario, ¿no? Como vemos en muchas ocasiones. Y el último timbre es Timbre Equivocado, y ahí es un compendio de canciones donde, digamos, que posiblemente lo que más he intentado reflejar es el amor y el desamor. Más quizá el amor hacia las personas que me rodean, me han rodeado a lo largo de mi vida, y esto es todo. Ahí queda todo. ¿Quiénes colaboran este trabajo? ¡Fua! Aquí la colaboración es inmensa. Pues desde coristas que han metido, he buscado una voz femenina para cada disco que fuese característica, hasta el saxofonista y el teclista y el trompetista que me han acompañado en un proyecto que hice anterior, una banda de rhythm and blues. Así con nombre conocido quizá Nina del grupo Morgan, aquí de Madrid. Jimmy Van Natan, también un gran cantante de rhythm and blues. No sé, hay cantidad de invitados, es una lista impresionante. ¿Has compuesto los 42 temas de este disco? He compuesto la letra y muchas de las músicas de dicho disco. Otras canciones ha compuesto Chus Maraví, que es el guitarrista de mi grupo, Brigi Duque, que es el batería de la banda que toca conmigo, o Flaco Charrena, que es el bajista, ¿no? También hay alguna canción compuesta por el teclista de la Rhythm and Blues, que es Germán San Martín. En fin, sobre todo, sí, la gran mayoría he compuesto yo, sí. ¿Qué diferencia este disco de los anteriores? Pues bueno, es la vivencia personal de los últimos tiempos. Quizá no haya mucha diferencia a la hora de tocar los temas, porque desde hace mucho tiempo, pues digamos que me llama la atención el racismo que se emplea en nuestra sociedad desde hace muchísimos años ya en este país, referente a los gitanos, la no inclusión de las personas que tendríamos que considerar como algo nuestro, el solucionar problemas. Me da igual de personas que no se puedan mover con su silla de ruedas por las ciudades o poblaciones porque no está preparado la propia ciudad para ello, o bueno, yo que he llevado durante 8 años, he tocado con un grupo que se llama Mochila 21, con muchachos y muchachas con síndrome de Down, donde he aprendido a relacionarme con otra gente, y han sido maestros y maestras de la vida, ¿no? He aprendido muchísimo con ellos y con ellas. Todo esto, o sea, cuando tú no conoces la problemática de la persona que tienes enfrente, porque en vez de escuchar, que tenemos dos orejas, lo único que haces es ruido todo el rato por la boca, es muy complicado que nos vayamos a entender y que sepamos cómo se puede llegar a hacer que esto avance dentro de lo que yo entiendo que tendría que avanzar una sociedad, que es en cada vez ser más humanista, ¿no? Más, entendernos más los unos a los otros y avanzar en ese aspecto. No me importa tanto que la gente termine sabiendo si 2 más 2 son 4, como el porqué de alguien que tiene que venir de fuera, cuál es su experiencia vital en ese pueblo para que tenga que dejar su tierra con su familia y tener que buscar la vida en un lugar totalmente desconocido y que se le trata de la manera que se le trata, ¿no? No sé, se me hace complicado de entender, ¿no? ¿Cómo has evolucionado musical y personalmente desde tu inicio hasta ahora? Pues como relacionado con, por ejemplo, ese grupo con muchachos y muchachas con síndrome de Down, he evolucionado escuchando y viendo las dificultades que otra gente tiene para formar parte de todo esto. Si tú a una persona con síndrome de Down, siempre hago referencia a esto porque es una historia que lo puedo tener más cercano, no le educas, digo, en la misma clase que con esa gente en ese barrio que después va a estar jugando en la calle, es muy complicado que se terminen entendiendo, ¿no? Entonces eso es lo que hay que hacer, que tenga todo el mundo posibilidad de encontrar su sitio, como no puede ser de otra manera, dentro de su propio barrio, de su propia ciudad, ¿no? En 1982 forman Barricadas. ¿Cómo recuerdas esta época? Pues la recuerdo de manera muy bonita. Fue un tiempo bonito. Yo no había viajado, en fin, así comenzamos a ir con nuestra música de un pueblo a otro y fue una experiencia muy bonita. O sea, con nuestra música ibas a los sitios, la gente te había escuchado, empiezas a conocer gente también relacionada con el mundo de la música y para mí fue una experiencia preciosa también. ¿Tienes que ser el rock algo reivindicativo? Yo pienso que sí. Otros opinan que no, yo lo puedo respetar, pero yo pienso que el rock tiene que tener siempre un punto reivindicativo. Sí, si no, se queda en una especie de simplemente el abrigo, ¿no? Creo que tiene que tener algo de fondo, ¿no? El Drogas, porque soy de los personajes más feos que seguramente vayas a ver a lo largo de tu vida, pues sobre todo cuando era más joven, ¿no? Todo lleno de granos, en fin, y por sobre todo por eso, y a mí me hizo gracia el mote. ¿Cómo surgió con Mochila 21? Pues la colaboración con Mochila 21 viene a raíz de un toque que me da un colega que que tocó la guitarra en dos grupos bastante conocidos de los 80 y los 90 por este país, que eran los Tijuana in Blue y los Guajolotes, ¿no? Miquel el Barullas estaba trabajando con un grupo, como digo, con gente con síndrome de Down, y para la fiesta de Navidad me dieron el toque para tocar el bajo en un par de canciones que hacían, ¿no? Entonces, bueno, comencé a ir a los ensayos con ellos. Fue una gozada porque me trataron desde el primer momento como si hubiese llevado toda la vida con ellos y con ellas. Hicimos la fiesta esa de Navidad y luego sentí un vacío enorme cuando ya no tenía que ir los martes a ensayar con ellos, ¿no? El siguiente invitado fue el Piñas, el bajista de otro grupo de allí, de los Marea, ¿no? Y este se negó a dejar el grupo y tal, y me dio el toque: oye, Drogas, esto hay que tal, seguir con esto y tal, y dijo, yo encantado. Y ahí comenzó un trabajo continuo con esta gente, porque ya te digo, yo he estado aprendiendo durante 8 años, o sea, ha sido uno de los proyectos más largos de los que he formado parte y que más feliz me han hecho, o sea, conocer una gente que su grado de cariño supera cualquier cota de lo que podría entenderse por una persona de a pie, ¿no? No quiere decir que todos sean iguales y tal, cada uno tiene su forma de ser, como todas las personas. Darte cuenta de que cada uno y cada una es como es y tiene su personalidad, la va haciendo a lo largo de cómo pasa por la vida, me parece muy interesante. Quiero decir con esto que a mí, en un primer momento, antes de llegar a ese primer ensayo, esa noche anterior casi no pude dormir dándole vueltas a mi comportamiento al respecto, ¿no? No conocía eso, entonces lo que te da miedo siempre te produce rechazo, ¿no? Rechazo a ser yo un pedante con mis expresiones con ellos, a parecer un artista con tal, andaba dándole vueltas tal. Cuando llamé a la puerta y me abrieron, se abalanzaron todos ellos y todas ellas a abrazarme, Drogas y tal y cual. Y ya estaba, o sea, fue algo que me hizo abrir los ojos, o sea, me ha enseñado que esa forma de afrontar esas historias que no conoces, lo único que hacen, o sea, que tienes que hacer, es, como he dicho antes, abrir los ojos y las orejas, ¿no? Y dejarte querer, generalmente, porque la gente que te cuenta su vida lo hace con cariño. Tú lo único que tienes que hacer es recibirlo con el mismo cariño. Para mí han sido maestros absolutos. Sigue activo Mochila 21. Mochila 21 sigue en actividad, sí. O sea, son ellos y ellas son los verdaderos protagonistas de la historia. Hemos ido pasando, pues, colaboradores de dicha banda, pero sobre todo ellos y ellas son los protagonistas, siguen en activo. Yo continúo teniendo relación cuando puedo, además me encuentro con unos o con otros por Pamplona y siempre nos damos un abrazo, nos preguntamos por nuestras respectivas vidas, me encuentro también con sus familiares, siempre pregunto por ellos, no sé, esto ya no lo, mi relación con esta historia de Mochila 21 nunca se va a romper ya. Calentando la sala con buena compañía, instrumentos preparados, arranca la melodía. Vamos bien, mirando alrededor, para que nadie se pierda y salga bien esta canción. Nos gusta ensayar y dar fuerte al tambor, con los saxos resoplando y moviendo el corazón. Somos la banda Mochila 21 y venimos hasta aquí a meter mucho ruido. Somos la banda Mochila 21 y venimos hasta aquí a meter mucho ruido. Descansamos un ratico poco, es hora de merendar. Y seguimos con el ritmo sin parar. Queremos llegar a todas las estaciones, que retumben nuestros golpes en todos los rincones. Somos la banda Mochila 21, que venimos hasta aquí a meter mucho ruido. Somos la banda Mochila 21, que venimos hasta aquí a meter mucho ruido. Volviendo a este nuevo trabajo, ¿cómo va a ser la gira de presentación? Bueno, la gira de presentación pues va a ser preparar 3 horas de tocar pues los 3 primeros discos en una primera tanda de salas que ya está preparada, porque no nos da tiempo a tocar los 5, entonces van a ser los 3 primeros, y luego a final del 2020, principios del 2021, haremos la presentación de los otros 2 que nos quedan. Entonces cambiaré lo que es la estética del escenario, y esa es un poco la idea que tengo así resumida ahora mismo, ¿no? No sé luego qué pasará, porque es un poco el verlo en la práctica si se puede llevar a cabo. Espero que sí. ¿Estará Ángel Castro y los Honestos de telonero en esa gira? No, Ángel Castro y los Honestos los hice desaparecer porque la gente, iba más gente a ver a Ángel Castro y los Honestos que al Drogas. Entonces dije, oye, fuera, que se busquen la vida. Fue una experiencia muy bonita y duró lo que duró, ¿no? No sé si algún día volverán a aparecer, pero vamos, los hice desaparecer. Se está preparando el documental El Droga, sin reverencia. ¿Cómo va ese proyecto? Creo que va bien. Yo he procurado estar un poco fuera de la historia, poniendo las facilidades que los que están haciendo el documental han requerido. O sea, esto es pues horas y horas de entrevistas, horas y horas de tomas de ciertas escenas, pero un poco fuera de lo que es esto. Va bien porque lo quieren presentar, sería a finales de este año, principios del que viene, y eso es un poco las últimas noticias que tengo. Creo que todo va un poco, ya se ha retrasado suficiente como para que se retrase más, ¿no? Entonces espero que todo siga su curso, ¿no? También has escrito 3 puntadas, libro de poesía, háblanos de él. El 3 puntadas hace referencia a un libro que he editado donde hago, digamos, se puede dividir en 3 capítulos, y bueno, a mí es que me gusta escribir, entonces es mi primer libro editado, y a mí me hizo mucha ilusión ver lo que yo había escrito, esa recopilación de escritos, verlo en libro, no sé, fue una experiencia también muy, muy bonita. Después de eso hice otro libro, que eran textos muy cortos, con ilustraciones que me hizo Idoia Zufiaurre, una navarrica que me gusta mucho como dibuja. Hicimos una historia para críos, ¿no? Para críos de 0 a 100 años. O sea, entonces ha sido también una experiencia muy bonita. O sea, yo la historia de escribir me gusta mucho, y luego verlo en libro es muy bonito ese toque, el oler el propio libro, me gusta esas cosas. ¿Te habían entrevistado alguna vez personas con diversidad funcional? Sí, en Toledo una vez tuvimos un encuentro también así, ¿no? Para una radio. Y luego he estado, si no para radio concretamente, pues haciendo una costillada con gente que algunos, debido a accidentes de tráfico, por ejemplo, pues, en fin, ven truncado el futuro que podían tener de otra manera, y sus familiares, ¿no?, de hacer una costillada y a la vez pues responder a todo tipo de preguntas que van surgiendo al respecto, que para mí tiene la misma importancia, haya o no radio de por medio, quiero decir, ¿no? Y también hace poco en un centro también al lado de Pamplona, donde tuvimos un encuentro durante toda la mañana, fui con la acústica y más que, aparte de contestar a lo que te podían preguntar, estuvimos tocando unas canciones y cantando, porque a uno de los que estaban en el centro le gustaba Barricada y fue una sorpresa que le dieron el que apareciese yo ahí a tocarme unas canciones, ¿no? No sé, me gusta, no sé, me siento parte de todo esto y sobre todo será siempre, por mi parte, de agradecimiento al sentirme incluido en este tipo de historias, ¿no? Y luego, bueno, el propio medio me parece interesantísimo para, o sea, yo todos los que os metéis en estas historias me parece que eso sí tendrían que ser algo conocido, algo, o sea, porque eso sí que empuja a que la gente se dé cuenta de su parte más positiva, no sé si lo defino así, porque realmente la parte imbécil ya de todos nosotros la conocemos en exceso, ¿no? Y estoy muy cansado de imbéciles que pululan por ahí, ¿no? Prefiero muchas cosas de este tipo. Droga, muchísimas gracias por decirnos y charlar un rato con este programa. Nos vemos al otro lado del escenario. Agur. Agur, ha sido un jodido placer. Picoteos de Alimoche. Cuando lances a mi cara con la cama bien planchada, prefiero que sea de noche. Movía la calle al andar con esa gracia chillona de boxeador que la melona y sin guante que quitar. No es la luz de la farola la que me da escalofríos, es tu aliento, son tus mimos con tus dedos de ladrona. Y ahora todo es pa' ti, que yo no me resisto. Elige la canción y ya podemos irnos. Déjame besar tu rastro, deja tu tango en mi boca. Tu abrazo lo quiero ahora, en la memoria del cuarto. Soy boquetero del viento, soy un jodido borracho que en botella guarda el cepo. Y ahora todo es pa' ti, que yo no me resisto. Elige la canción y ya podemos irnos. Y ahora todo es pa' ti, que yo no me resisto. Y él decía, ley, papá. Échale papa todos los viernes en Radio Almenara. Empezamos a las 12.